como si fuera verdad. Hace 20 años, tal vez, observaba en adelanto. El observar con un mes de anticipo me hacía ver circunstancias que acontecían y no. Me hacía ver circunstancias que me circundaban, al menos en mi visión. Observar en adelanto, recomendable quizás sea. Observar con un mes, con dos, con tres, con un año, con dos, con tres, o quizás más de anticipo, nos prepara para el acontecer. Observar en adelanto personajes, lugares, peripecias, ganancias y demás. Observar en adelanto con el fin de preparar el guión en nuestra mente, que en el camino los ajustes se atienden, que en el camino obramos como debemos obrar, que en el camino el caminar. Observar en adelanto con detalle y figura. Observar en adelanto hoy, mañana y los días que vendrán, como si lo viviéramos aún sin vivirlo, como si lo soñáramos aún soñándolo, dormidos o despiertos, en tiempo o antes de. Veamos el futuro con nuestra mente, veamos el futuro con nuestra fe, veamos el futuro en tiempo y forma, veamos el futuro coloreado con nuestro ser. Hoy veo mi entidad fluyendo en mis santuarios, con mi conciencia clara, con mi corazón lleno con y de mi sangre, con mi vida hecha y renaciendo, con los míos y los demás, alimentando ilusiones y deseos, alimentando mi camino y el bienvenir.